Sí, para nosotros es un programa, es un compromiso programático de la fuerza política que hoy está en el gobierno. Digamos, turismo todo el año, turismo en todo el país y turismo para todos. Obviamente todavía no le llegamos a todos los que no tienen posibilidad del ocio y la recreación, pero hemos dado pasos muy importantes y sí, lo vamos a continuar y a profundizar, porque en realidad para nosotros que tenemos el concepto de derecho humano del turismo, que las domésticas, los peones rurales, los trabajadores, la gente de la tercera edad, las quinceañeras beneficiarias de asignaciones familiares, por lo tanto de hogares en donde ingresan cerca de 20.000 pesos por mes, es un compromiso ético. Ministra, desde el 27 ministros van a pasar, han sido llamados a sala, y usted también creo que no se escapa. Más o menos usted ha adelantado de cómo está el turismo, que creo que es algo que se le va a interrogar. ¿Pero hay algo que le preocupa, por ejemplo? Bueno, siempre estamos pensando en los precios, eso creo que es un tema que hay que seguirlo muy de cerca. Si bien nos reunimos con Cambado y con la Cámara Uruguaya de Turismo, hicimos un comunicado conjunto y ha habido bastante prudencia, todos los días tenemos alguna denuncia de alguien que se sale un poquito de la raya y eso finalmente nos perjudica a todos. Yo creo que eso y aumentar el gasto de los turistas. Si usted me pregunta qué espero yo para el 2017, es mantener esta cifra, que es extraordinariamente buena, pero mejorar el gasto de los turistas.